tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Que hubiera sido antes, y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Nos puede contar un poco de su trayectoria profesional? ¿Nos puede contar un poco de su trayectoria profesional, desde cuándo comenzó en el motociclismo y cuáles son sus logros? Bueno, cuando hace 21 años, cuando yo tenía tan solo 5 años de edad, mi padre llegó a casa con un sueño, con el sueño de hacer de la familia una familia motor. Yo con una motocicleta, una Piwi, 50 centímetros cúbicos, y desde entonces él ha sido la persona que me ha mantenido encima de la moto, entrenando, llevándome a correr diferentes eventos, desde motocross, cross country, enduro y rally. Hasta ahora han pasado 21 años y he tenido la fortuna de haber masterizado una gran cantidad de modalidades dentro del motociclismo. Además de la competencia en Dakar, ¿en dónde nomás ha participado? Bueno, en realidad a nivel nacional he participado en muchos campeonatos de motocross, cross country, enduro y rally. De toda una vida. Adicionalmente, pues bueno, te puedo decir que es el campeón nacional de enduro, de cross country. Pues en motocross eso es un poco más complicado, pero igual tengo campeonatos regionales y locales. Asimismo, en el 2012, 2013 y 2016 competimos en las Olimpiadas del enduro, los Six Days, en donde adquirimos mucha experiencia en cuanto a desafíos de primera categoría, en donde existe una organización y un nivel de ruta que exige a cada piloto dar lo mejor de sí. ¿Tiene alguna razón que ver el tema de la adrenalina? No, la adrenalina la manejamos, ya la sabemos controlar, hemos crecido junto a ella, pero eso es algo que ocurre automáticamente. Uh-huh.

La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Ahora sí, cuéntame la experiencia del tema en la Rally Dakar. ¿Cómo fue esta experiencia del Rally Dakar 100% Perú? Fue, en realidad, bueno, muchos meses de trabajo. En todo 2018 gestionamos recursos, información, y gracias a nuestros auspiciantes, Lubricantes Gulf, Hispana de Seguros y Baterías Ecuador, pudimos hacer realidad un sueño de todo un país tuerca. Nosotros empezamos este sueño porque como pilotos hemos tenido la necesidad de ver a un representante en el Dakar haciendo las cosas como siempre hemos anhelado. La comunidad estaba esperando este momento y sin duda hemos hecho historia, hemos abierto las puertas y enseñado a los demás cómo se hacen las cosas. ¿Cómo enfrentar la arena? ¿Cómo es el tema del desierto? Es muy parecido al lodo de la costa de Ecuador, siempre y cuando uno mantenga una aceleración constante con la técnica y mantenga la tracción, no hay problema. Yo diría que es muy parecido al lodo y nos fue bien. Más bien, en los abiertos, en donde había rocas, había que cuidar, y eso marcó las etapas maratón, en donde nosotros cuidamos mucho. Sin embargo, tuvimos un par de caídas, pero nada graves. Terminamos y lo hicimos bien. ¿Cómo es el equipo de Abasto? ¿Qué personas le acompañan? ¿Cómo se necesita o cuánto se necesita para llegar, por lo menos en equipo, para en este caso participar en una competencia como estas? Bueno, tuve a mi padre, a mi hermano y a mi familia directa dándome un apoyo emocional día a día. Adicionalmente, un equipo de mecánicos con, pues bueno, director, fisioterapista, cocinero, entre otras responsabilidades que yo agradezco de corazón. No solamente se trata del piloto y de la máquina, sino de todo un equipo detrás que me permitió llegar sano y salvo a tiempo, después de los 10 días. ¿En qué afecta el tema del clima? Afecta en que las condiciones ambientales varían, y de tal manera que si uno no está preparado físicamente, y no solo eso, sino que debe tener los suplementos correctos para poder mantener la hidratación y sobre todo los tejidos de los músculos con las proteínas que necesita para no desgastar y no terminar el Dakar muy flaco. Eso nos ayudó bastante a conservar la energía y las condiciones para hacer bien las cosas. ¿Cuántas horas de práctica se requirieron a la semana antes de llegar al Rally Dakar, y cómo mantienes tu estado físico? Sí, en realidad, bueno, de manejo sobre la motocicleta, yo lo hago una o dos veces a la semana, en lo que es motocross y enduro. Adicionalmente, bicicleta, trote, natación, lo que el día nos prepare. Vimos a varios pilotos en la televisión que tienen hoy día, en este caso, podríamos decir así, discapacitados, pero los suplementos que tienen en este caso tanto en autos como en otras modalidades les permiten participar. ¿Qué podrías decir tú de este tipo de pilotos? Bueno, en el motociclismo, en lo que es también el automovilismo, hemos visto pilotos discapacitados yendo a correr. Quiere decir esto que no hay límites para el ser humano. El humano y el ecuatoriano tienen todo el potencial de hacer cosas extraordinarias, inclusive ir al Rally Dakar sin un pie, sin una mano, con un sistema adaptado, y eso muestra mucho coraje o valor para los que lo hacen. Así, con eso te digo que el ecuatoriano no, sin discapacidad puede hacer cosas muy grandes. Yeah. En el Ecuador, ¿qué te parece, en cambio, la participación de Sebastián Guayasamín en este año? Bueno, la participación de Sebastián fue, de cierta manera, para mí, admirable. Vimos cómo él luchó cada día por llegar. Vimos en videos que si bien llegaba tarde, lo hacía con su pasión y con un coraje que era necesario. Yo viví esas dunas, sé cómo eran y pensaba en Sebastián, pensaba en el Ecuador y lo que, y en realidad era un orgullo que haya llegado. ¿Nos puedes explicar las diferencias entre motocross y enduro? ¿Las diferencias? Uh-huh. Hay muchas diferencias entre motocross, enduro, cross country y rally. Son cuatro modalidades que yo practico, que cada una independientemente es diferente. Existen una gran cantidad de diferencias dentro de una y otra modalidad, tanto de las condiciones de la moto como de los terrenos y de las técnicas que se utiliza para llevar a cabo las estrategias y poder hacer mejores carreras en cada modalidad. Esto es toda una vida que me ha tomado. Y en realidad en unos minutos no te puedo explicar, pero en el motocross se salta y en el enduro cruzas ríos, en el cross country corres un circuito dentro de condiciones naturales, y en el rally pues te vas de una ciudad a otra. Hay muchas diferencias, pero lo bueno es que las sabemos todas. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo. ¿Sabes lo que es amar? Es un deseo de partes terrenales. Oh,

Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. ¿Qué pasa si te llena de arena el casco? Si se me llena de arena. Ajá. No se me llena de arena. ¿Por qué? Porque no estoy en el piso, yo no paso en el piso. Yo manejo moto y lo hago con ciertas condiciones de que la arena no entra en el casco. ¿Qué se podría asemejar a un oasis en el momento en que tú te sientes totalmente cansado y... no encuentras dónde tener un alivio? Bueno, en realidad, te soy honesto y sincero, yo no llegué a ese punto dentro de la carrera. Yo terminaba toda la etapa, terminaba todo el día. Y en cuanto yo llegaba a mi asistencia, pues ahí sí era momento de relajación, me tomaba una cervecita, descansaba, y en ese momento me sentía como que estaba en un oasis, como tú lo dices. Pero dentro de carrera nunca llegué al punto en donde tuve que sacar el corazón patrio al ecuatoriano que llevo dentro para poder vencer ese distro físico que puede llegar a muchos. Gracias a Dios yo me preparé todo un año y más que todo eso, toda una vida, para no llegar a ese punto. ¿Nos puedes contar alguna anécdota del viaje, alguna cosa que te haya sucedido allá en Perú? ¿Sea especial? Una anécdota. Sí, bueno, en realidad en el Dakar los favores se devuelven automáticamente. El día 3 yo venía con una estrategia ya de cuidar y tuve el agrado de ayudar a un piloto italiano, número 95. Se llama Mirko Pavan. El piloto estaba con daños mecánicos y yo freno, no me importaba el tiempo, y le asisto, le comparto energía y le ayudo a reactivar su moto, y él desde entonces me venía agradeciendo cada vez que me veía, y eso me hacía sentir a mí muy bien. Pasa que en el día 6 yo tuve una caída suave en donde averié, en donde dañé la conexión del tanque de combustible al inyector. Y claro, yo me freno, me saco el casco, aspiro y empiezo a solucionar el tema. A lo que llega Mirko, el que te digo, el italiano, llega y empieza a hacerme compañía, a darme ciertos consejos para que yo no haga las cosas bien y sobre todo tranquilo, ¿no? La compañía ahí dentro, en momentos de aprietos, vale mucho. Y me di cuenta de que dentro del Dakar los favores se devuelven muy rápido, y eso, esa fue mi anécdota. Bien. Viví lo que es ayudar y ser ayudado. El diluvio de tus besos va aclarando las mañanas. Cuando se ha ido el sol, los días no son como antes. El cielo se nos cae, hoy nos llueve y tú crees que se acaba. Poco a poco quiero nuestro más sin rumbo y sin sentido, pero el agua de la lluvia es pura, fresca y clara. bajo la lluvia, baila conmigo en la lluvia y deja que te moje el alma. Vamos a bañarnos de amor bajo la lluvia. Aprende a caminar conmigo, las nubes negras no se han ido. No te pongas triste, mejor baila conmigo bajo la lluvia. Y tú crees que se acaba poco a poco, que lo nuestro va sin rumbo y sin sentido, pero el agua de la lluvia es pura, fresca y clara como el amor. Bajo la lluvia, baila conmigo en la lluvia, deja que te moje el alma. Vamos a bañarnos de amor bajo la lluvia. Aprende a caminar conmigo, las nubes negras no se han ido. No te pongas triste, mejor baila conmigo bajo la de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo sabemos, parlando. ¿Qué objetivos a futuro tienes como piloto? Bueno, el objetivo para... Bueno, en realidad este año va a ser un año de eso. Sociabilización con correremos a campeonatos nacionales, ya sea de motocross, tal vez enduro, cross country, ciertas carreras de rally, ¿ok? Pero sobre todo llegar al próximo Dakar con mejores condiciones, usando mediante una nueva estrategia, buscar cortar el tiempo total. Sabemos que podemos acortar unas 5, 7 u 8 horas, tal vez un poco más de total, que muy posiblemente nos ayude a estar dentro de las posiciones que estamos buscando. ¿Cuáles son los consejos que darías a futuros pilotos en motociclismo? Que crean en sus sueños, que con mucho trabajo, dedicación, pasión, uno puede llegar a cumplir lo que se plantea. ¿Qué les puedo decir? Sueñen, entrenen y háganlo realidad. Ya ven que el Dakar es algo posible para el ecuatoriano, es cuestión de moverse. ¿Cuáles son tus redes sociales por donde te puede seguir la gente y donde puedes seguir, en este caso, socializando tu carrera? Sí, en Facebook como Juan José Puga, en Instagram como Juan Puga Junior, y bueno, en esas dos redes pueden ver todo el trabajo que hemos hecho, todo lo bueno que estamos difundiendo. Te agradecemos entonces por esta entrevista, gracias Juan José, y esperamos que estés en otra ocasión con nosotros. Ya. Un abrazo, gracias por todo. Listo, gracias. Agradecemos a Juan José por esta tertulia que acabamos de realizar con él y todo sobre el Rally Dakar y también sobre la motocross, el enduro, el cross country en lo que se refiere a este deporte. No olviden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @parlandodeporte, por Facebook, @parlandodedeportes, en Instagram, @parlandodedeportes. También pueden contactarse con nosotros al 0984-610-317, donde pueden dejarnos mensajes, pueden dejarnos saludos, que estaremos gustosos en responderlos. Nos pueden escuchar todos los domingos por la 940 AM de 12 a 1 y también por las páginas www.radiocc.com y radio.casadelacultura.gov.es y la aplicación que se pueden descargar del Play Store. Y a continuación se vienen nuestros amigos de 593 Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Pide un deseo. Eres tú quien causa que sonríe como tonto cuando dices te quiero. Qué bueno que los pensamientos no se ven. Te sudarían hasta las manos si vieras que te quiero hacer. Y ya sé que estás aburrida de promesas incumplidas, de palabras y contratos, de amores para un rato. Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco, no hay prisa. Expande tu belleza, cuidarte es mi promesa. Quiero que tú seas mi princesa, que sean mis labios solo los que te besan. Hasta volverte a mirar, princesa. Habrá luna de miel cada que te vea. Siento muy feliz, es lo que me interesa. Dentro de ti y de tu cabeza. Y quiero que seas mi princesa. Baby, quiero que seas mi princesa. Cintura y yo empiezo a imaginarte haciendo locuras. Veo tu boquita y ya quiero enseñarle a hacer travesuras. Tú sigue bailando mientras sigo imaginando lo que hoy te voy a hacer. Llego a casa cuando nadie vea nada. Te explicaré en mis manos que me encanta. Y ya sé que estás aburrida de promesas incumplidas, de palabras y contratos, de amores para un rato. Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco, no me prisa. Soy fan de tu belleza, cuidarte es mi promesa. Quiero que tú seas mi princesa, que sean mis labios solo los que te besan. Tu suave piel cuando la noche empieza a volverte mía, princesa. Habrá luna de miel cada que te vea. Feliz es lo que me interesa. Estar dentro de ti y de tu cabeza. ¿Sabes qué? Amor, sí, sí, nunca he sentido eso que estoy sintiendo. Rojita, por eso te adora. Rojita, y te valora mi corazón. Quiero que tú seas mi princesa, que sean mis labios solo los que te besen. Tu suave piel cuando la noche empieza hasta volverte mía, princesa. Nadie me encanta que te vea. Muy feliz es lo que me interesa. Está dentro de ti y de tu cabeza. Pues quiero que seas mi princesa. Baby, quiero que seas mi princesa.